tal, amigos de Vidas en Redes? Os saludo desde Leganés, día de viento, día nublado y día en el que no llevo paraguas. Bueno, y hoy tengo para vosotros un tema que estoy grabando offline. Espero que no se note mucho el viento que hace. Pero es un tema de reflexión política en el que quiero que juntos evaluemos nuestras prioridades, porque la clase política no le interesa que pensemos en nuestras prioridades. Simplemente ellos lo que quieren es que participemos de una especie de sálvame deluxe en el que hay 2, 3, 4 bandos enfrentados y tú tomas partido por uno de los bandos. Pero eso, amigos, se llama manipulación. ¿Que te caen mal los pijos del PP? Pues entonces eres de la izquierda. ¿Que te caen mal los casposos ladrones de la izquierda? Pues entonces eres del PP. Pero así vamos. Mientras tanto consiguen una cosa, y es que no se hablen de los problemas reales que nos preocupan a los españoles y a los que vivimos en este país y pagamos impuestos en este país. Mientras tenemos un circo mediático que nos pone delante de las narices algo para entretenernos, indignarnos o asustarnos. Cualquier cosa con tal de no pensar en cuáles son los problemas reales. Y hoy, amigos, voy a hacer mi aportación, mi granito de arena, a lo que yo creo que son los problemas reales de nuestro país. Y en base a eso, tomar una decisión acerca de a qué partido político deberíamos votar. No voy a deciros cuál, pero sí voy a deciros cuáles son las prioridades que debería tener cualquier partido político. Y dicho esto, pues aquí hay varios asuntos. Vamos a hablar con el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, amigos, va a ser un problema, es un problema ya preocupante. Es decir, si tú eres joven y estás con uno de estos contratos precarios, te queda una vida de compartir piso. O si no tienes novia, búscate novia. Búscate novia y por supuesto una novia que trabaje. Olvídate de que si tenéis la idea de que queréis tener hijos y ella quiere quedarse en casa cuidándolos, o tú, venga, no vamos a ponernos en plan, pues olvídate, porque los 2 sueldos hacen falta. El problema es que ni siquiera con 2 sueldos te van a dar una hipoteca, y el problema es que ni siquiera, aunque te den la hipoteca, vas a poder pagar las cuotas, porque la vivienda vuelve a subir, y volvemos a tener un problema gordo de burbuja inmobiliaria que está creciendo otra vez, se están inflando los precios, todo el mundo estaba ahí con la crisis, y ahora mismo yo sinceramente soy de los que creo que en el escenario español comprar una vivienda es importante. Otros te dirán, pues en otros países sí, en otros países destinan a lo mejor el 30% de tus ingresos a una vivienda. Pero si a vosotros os pasa como a mí, pues quizás el 50% o más de tus ingresos se van a la vivienda, o en muchos casos, en la mayoría de los casos, con sueldos normales, un sueldo entero se va a lo que es adquisición de la vivienda. Luego, con el otro, vive. Y eso en el caso de que seáis dos. Si no, pues a compartir piso, a alquilar una habitación y sálvese quien pueda. Esto en el caso de la vivienda. Que por cierto, el otro día lo decía en un post de estos que estoy escribiendo, estoy intentando retomar la disciplina de la escritura, la escritura en palabra, nada de audio ni vídeo, sino el blog de toda la vida. Pues hablando con el amigo José Antonio, pues por lo visto está, según algunos estudios me contaba, la relación entre, bueno, no sé si lo hablé con él o lo leí por otro lado, porque ya a veces mezclo las cosas, la relación entre precio de vivienda y natalidad está totalmente relacionado. Y así es que en este mundo que vivimos todo está relacionado. Vivienda es un derecho según nuestra Constitución, lo cual es una especie de broma macabra. Es decir, tú, por ser ciudadano español, según la Constitución de nuestro país, tienes derecho a una vivienda. Y ahora, dime tú a mí, ¿qué hace el Estado para proporcionarte una vivienda? Evidentemente, esto era una idea de cuando se sentaron ahí a negociar comunistas con gente de derechas y todos, pues cada uno quiso dar cabida a lo que podía de sus ideas y salió lo que salió. Salió una constitución pues inviable. Porque evidentemente el Estado no te proporciona una vivienda. Sí, hay viviendas de protección oficial, pero madre mía, eso es la lotería. Eso es la lotería. Y no son gratis, ¿eh? No son nada gratis. Vivienda, aspecto, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta. Segundo aspecto a tener en cuenta, el tema de las pensiones. Que ahora estamos todos pues muy indignados con el tema de las pensiones. Nosotros podemos retorcerle el brazo al gobierno para que suban las pensiones. Venga, vamos a conseguirlo. Salimos todos a la calle, hacemos como el lavapiés, ¿no? Nos ponemos a reventar coches de los vecinos y a quemar cajeros y bancos y conseguimos que el gobierno suba las pensiones, ¿vale? Venga, vamos a subir las pensiones. Pero no un 3% ni un 1%, no, vamos a subir un 30% las pensiones. Ok, con las cuentas actuales, ¿qué pasa con el presupuesto del país? Pues a lo mejor hay que subir muchísimo más los impuestos. Y yo no sé si tú has visto tu nómina, pero en la parte de abajo de la nómina aparece lo que te retienen a ti y lo que le retienen a tu empresa. Y resulta que si tú a lo mejor cobras 1.000 euros, pues en realidad tu empresa te está pagando unos 1.800 euros... o quizá más, solo por tenerte a ti, que cobras 1.000 euros raspaos, porque los impuestos en este país son un maldito abuso. Entonces, el tema de las pensiones no se soluciona con, venga, a subir el dinero, a subir las pensiones, no. El tema de las pensiones se soluciona con más natalidad y más gente currando, como se ha solucionado pues hace 50 años. Los pensionistas de hace 50 años, pues tenían su pensión, mejor o peor, pero más o menos estaba garantizada, bueno, por muchas razones. Había políticas presupuestarias razonables, no había un despilfarro económico como hay ahora, no había deuda, etcétera, etcétera, pero también había muchos cotizantes, es decir, gente que curraba y con sus impuestos sostenía a los pensionistas. ¿Qué ocurre ahora? Pues que no hay tanta gente currando. Y por lo tanto, pues no hay gente que con sus impuestos, con sus cotizaciones, sostenga a los pensionistas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, entre otras cosas, más gente trabajando. Así que eso solo se consigue de dos maneras. Con más natalidad o con más inmigración. Y por supuesto, inmigración cualificada. No vale cualquier cosa. Y la inmigración, pues no todo el mundo le agrada. ¿Qué tipo de inmigración viene? Bueno, lo ideal, lo que hacen algunos países que funcionan bien, es tener políticas de natalidad que incentiven la natalidad. ¿Y eso cómo se llama? Pues se llama exenciones fiscales para parejas, ayudas a la vivienda, ayudas más colegios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo nuestro país por incentivar la natalidad? Nada. Nosotros llevamos ahí, pues no sé cuánto tiempo, en crecimiento negativo, y dentro de 10 años la situación va a ser espantosa, y dentro de 15 años la situación va a ser aún peor, y no va a haber solución. Es decir, hay que mirar al futuro para tomar las políticas actuales. Así que yo creo que una prioridad de cualquier gobierno debe de ser, tiene que ser, una política activa de natalidad. Ahora es cuando Nipegún diría, pues los nazis hicieron, pues sí, tío, la verdad que sí. O sea, los nazis eran unos criminales, pero los tíos tuvieron políticas de natalidad activas. Bueno, a lo mejor no son los nazis, ¿eh? Los suecos habría que ver qué políticas de natalidad tienen y otros. Pero necesitamos más gente en el mercado laboral. Esa es otra cosa. Pero hay otra prioridad que para mí es fundamental en un partido político. Y es acabar con el sistema de castas económicas. Esto suena muy marxista, pero no lo es. Tenemos una clase política que no paga los mismos impuestos que tú, que cobra jubilaciones doradas y que tienen sueldos estratosféricos. Los mismos de Podemos han empezado a pisar moqueta. Y pues si ves por ahí, que hay por ahí en internet circulando, tablas con lo que cobran cada uno, pues los líderes de Podemos pues ya se están metiendo en las 5 cifras. Esto no puede ser. Esto es una barbaridad. Primero, tenemos, no sé si son 3 o 4 veces más políticos que Alemania a nivel porcentual. Y bueno, incluso siendo un país más pequeño, tenemos muchos más políticos que Alemania. No podemos trabajar para crear puestos de trabajo políticos altamente remunerados. Si yo quiero trabajar y yo quiero pagar impuestos, sí, para que haya políticos, para que haya gobernantes, pero sobre todo pues, para sostener a pensionistas y que haya hospitales y que haya escuelas y que haya jueces que tengan capacidad para hacer justicia, no como ahora. Así que esto tiene que ser una prioridad. Ahora, dime tú a mí qué partido político tiene en su programa recortes. Pero recortes no a la gente, recortes a la clase política. No lo hay, ¿verdad? Bueno, alguno hay por ahí. Otra cosa es que vaya a ganar las elecciones. Y hablando de recortes a la clase política, un punto fundamental para mí es el fin de las comunidades autónomas. El fin de tener no sé cuántos parlamentos, no sé cuántos defensores del pueblo y no sé cuántas empresas públicas agregadas a las comunidades autónomas, que no es más que una fábrica de políticos chupando del bote. El tema de comunidades autónomas es la ruina de nuestro país. Es inventarnos más puestos para nuestros queridos amigos. Pues amigos, esto no puede ser así. Esto no debe ser así. Buscad un partido político que lleve eso en su programa y que lo cumpla. ¿Eh? Y que lo cumpla. Y a partir de aquí podemos hablar. Luego ya hay otros apuntes que para mí son importantes, como el tema de la política fiscal, que no podemos tener un país sometido a los impuestos como lo tenemos ahora. Yo me dedico a un sector económico que estoy muy en contacto con los impuestos y con la creación de empresas. Yo todo lo que veo son pymes. En mi sector han entrado 2 grandes grupos de capital extranjero implantando una serie de productos de software pensados para las empresas tipo europeo. ¿Qué ha pasado en mi sector? Pues han llegado 2 super multinacionales y han dicho, a ver, vamos a comprar las empresas pequeñas españolas de software y ahora vamos a venderles nuestras aplicaciones, que son maravillosas y están pensadas para, pues para las empresas europeas, donde pues como mínimo hay 60 personas, pero hay empresas de 300, de 1000 personas, y eso es normal. Pero ¿qué ocurre? Que esas aplicaciones tienen licencias muy caras. Y cuando aquí hay una pyme de 4 personas y te dicen, no, mira, que tengo un software maravilloso, que son 3.000, 4.000 al año. El otro dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, pero es que te hace esto. Ya, ¿y a mí qué me cuentas? Entonces, claro, nuestros amigos de los fondos de inversión extranjeros no entienden por qué los españoles no nos gastamos tanto dinero en software. Pero es que estos tíos no se enteran de que en España la política fiscal tiene, pues como a los niños de Biafra, ¿no? Que no les das de comer y los niños no maduran. Se quedan raquíticos, con problemas de esqueleto y con problemas de inmadurez permanente. Aquí la presión fiscal es tan grande que empresas grandes tenemos pocas, pero todo lo que hay son autónomos y empresas pequeñitas. Empresas que no van a crecer nunca porque no pueden pagar esos impuestos, porque no pueden contratar a alguien con los impuestos que pagan, a no ser que les vaya extraordinariamente bien. Esta es la realidad. Y a nadie le gusta ponerle el cascabel al gato. Hay más asuntos que me gustaría seguir comentando, pero creo que estos son los prioritarios. A ver cuando vengan las elecciones qué va a pasar, pero mucho me temo que en el psicoteatro creado por las agencias de inteligencia o por los especialistas de marketing electoral, lo único que va a importar va a ser una guerra de insultos y descalificaciones en la que media España tomará partido por un lado y otra media España tomará partido por otro. Y hasta aquí el audio de hoy. Gracias por soportar este viento. Lo siento mucho, me estoy quedando helado. Esto es Vidas en Rayos y Converso. Un saludo y hasta pronto. Never been a sinner, I never sinned.